tardes, amigas y amigos. Estamos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, en Radio Topo. También nos podéis escuchar en directo por streaming entrando en la web www.radiotopo.org. En el programa de hoy está con nosotros un funcionario de carrera, técnico jurídico, es el defensor del pueblo en la Comunidad de Valencia. Obtuvo un doctorado siendo el tema la transparencia informática de las administraciones públicas. Nos va a hablar del derecho que tenemos las personas en democracia a acceder a la información pública. Para hablarnos de todo ello, está con nosotras y nosotros Miguel Ángel Blanes. La hora del programa de hoy la vamos a ocupar con esta entrevista que es muy interesante. Aquí comienza Potaje con Jep. Buenas tardes. Como el agua transparente, hoy el mirador del libre pensador, con el tema transparencia y buen gobierno, y este tema musical de Camarón de la Isla. Desde el mirador, Ángela Mateos al micrófono, Antonio, compañero de batallas, aquí en el estudio, y Pepe, nuestro servicio técnico. Sin él, nada sería posible. Yo pesé mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. Oh, Buenas tardes, una tarde más aquí en el Mirador del Libre Pensador, con Ángela Mateos al micrófono y con nuestro inestimable técnico de sonido Pepe a los mandos técnicos. Esta tarde tenemos el honor de tener a un invitado muy especial. Él es Miguel Ángel Blanes Climent. Él es funcionario de carrera, pero durante su trayectoria también obtuvo la licenciatura en Derecho, y con esta licenciatura sacó las oposiciones a letrado de la Diputación de Alicante en 1998, y actualmente es técnico jurídico en el Defensor del Pueblo de la Comunidad de Valencia. Hemos conocido a Miguel Ángel a través de su blog, que se llama De la Transparencia y Buen Gobierno, lo cual es un tema jurídico muy interesante y de rabiosa actualidad por toda la vorágine normativa que hemos tenido tras los tiempos de COVID, aunque anteriormente al COVID también era de actualidad. Miguel Ángel tuvo un doctorado con un premio extraordinario, siendo su tema precisamente el de la transparencia informativa de las administraciones públicas, el derecho de las personas a saber y obligación de difundir información pública de forma activa. Obtuvo en esta presentación la calificación de sobresaliente cum laude. Así que no solo tenemos el placer de entrevistar a alguien que es muy interesante, sino desde luego además con todos los honores y méritos. Bienvenido, Miguel Ángel, gracias por acudir. Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí y pasar un rato ameno intercambiando pensamientos, ideas y reflexiones. Así que encantado. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, la mayoría de nuestros oyentes, Miguel Ángel, tú y yo hemos estudiado Derecho, pero la mayoría de nuestros oyentes no conocen bien ni los conceptos jurídicos, ni el alcance o limitación también de todos los derechos de los que gozamos la ciudadanía, mucho menos cómo estos derechos se ejercen de frente a la administración. Yo soy admiradora de tu blog, me parece que es un blog muy ilustrativo y sobre todo una de las cosas que yo considero es que tu blog da una información al público no lego en derecho para que comprenda cuál es el campo jurídico y las obligaciones de la administración. Creo que estás haciendo en esto una gran labor. No sé cuántos seguidores tienes, qué impresiones te da este blog. Pues mira, yo la verdad es que estoy impulsando el conocimiento público de por toda la ciudadanía del derecho que tenemos las personas en una democracia a acceder a la información pública. Y lo hago, sinceramente, en mi tiempo libre y al margen de la mayor o menor cantidad de seguidores o de alguna manera éxito, ¿no? En esto sé que es una carrera de fondo y lo hago por satisfacción personal, ¿no? Son muchas las personas que tienen problemas con las administraciones públicas, ministerios, consejerías o gobiernos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones, y intento un poco ayudarles en cómo obtener información, cómo relacionarse con ellas, pues para que sus derechos no sean pisoteados ni ignorados. Pues me parece una gran labor porque yo también, sabes que me dedico al mundo de la abogacía y profesionalmente también me toca entenderme con las administraciones y me sorprendió tu blog porque, claro, eres funcionario, ¿no? No eres del sector privado como somos la mayoría de togados, ¿no? Y que tengas esa capacidad crítica con respecto a la administración, pero a favor, ¿no?, de lo que es la garantía para la ciudadanía, es algo para mí muy reconfortante, profesionalmente hablando. Luego, además, quisiera, como te digo, sobre todo para nuestros oyentes, ¿por qué es tan importante la transparencia? ¿Por qué ha sido tu tema elegido para hacer una tesis doctoral? Pues mira, es esencial, es un derecho vital porque los ciudadanos en una democracia no solamente tenemos que acudir cada 4 años a una cita electoral y elegir a nuestros representantes, ¿no?, en el gobierno estatal, autonómico, municipal, sino que también tenemos el derecho a participar diariamente en la gestión de los asuntos públicos, a controlar qué es lo que pasa dentro de las administraciones, que se financian con nuestro dinero que pagamos con nuestros impuestos, y también a exigir la rendición de cuentas. La información es básica para poder ejercer nuestros derechos. Nosotros como ciudadanos, cuando pedimos una ayuda, una subvención, una prestación, nos queremos defender de una multa, a la hora incluso de pagar impuestos, tenemos derechos. Tenemos derechos a acceder a la información, a ver qué hay en un expediente, por qué no me dan esta ayuda, por qué el técnico dice que incumplo este requisito, quiero ver ese informe, porque cuando a lo mejor pido un permiso para abrir un negocio me tarda tanto tiempo, quiero saber por qué no me están resolviendo. Si presento una denuncia porque hay un establecimiento que genera molestias acústicas o de otro tipo, quiero saber si ese establecimiento tiene una licencia, por qué no se le sanciona. En definitiva, los ciudadanos no somos convidados de piedra en una democracia. Tenemos derechos y sin la información es muy difícil ejercerlos. Nadie puede confiar en lo que no conoce ni tampoco defenderse si no puede saber qué está ocurriendo, ¿no? Y entonces pensar, todos los que nos estáis escuchando, cada vez que nos relacionamos con una administración, incluso para saber cuándo nos van a operar o para poder saber cuándo me van a hacer una prueba diagnóstica en el hospital, ¿no? O incluso si tengo un familiar que pide una ayuda de la ley de dependencia o un hijo que tiene una discapacidad y no le reconoce el grado de discapacidad, o incluso, fijaros, a la hora de matricular a mi hijo en el colegio, ¿no?, o de solicitar una beca, en cualquier ámbito de los que nosotros necesitamos relacionarnos con distintas administraciones públicas, es una obsesión personal la que tengo de que cuantas más personas se enteren puedan ejercer el derecho de acceso a la información. Y esto es pedir un escrito, presentar un escrito y que nos tengan que contestar y que nos tengan que facilitar lo que pedimos. Es verdad que algún tipo de información concreta, si afecta a datos personales íntimos de otra persona, imaginemos, por ejemplo, acceder a un historial médico de otro ciudadano, lógicamente no tenemos derecho, o acceder a algún dato personal, como puede ser el teléfono, el DNI, la cuenta corriente de otro vecino, lógicamente hay algunos límites, el derecho de acceso a la información no es absoluto, pero con esos límites tenemos el derecho a que nos conteste siempre la administración. A mí me indigna mucho el desprecio que muchas administraciones, y cuando hablo de administraciones englobo también no solo a los responsables políticos, sino también a los funcionarios, sí, de no contestar al ciudadano y no facilitarle la información que está pidiendo. En algunos casos es verdad que puede haber falta de medios, puede haber que no hay mucho trabajo y poco tiempo para atenderlo a todo, pero en muchísimos casos, y más hoy en día también con la administración electrónica, con el impulso de la digitalización de los expedientes y demás, se puede y se debe facilitar esa información, ¿no? Y entonces ya digo que mi obsesión es que las personas exijamos nuestros derechos, porque no somos meros administrados del poder, sino tenemos que ser sujetos activos y participar para ejercer nuestros derechos. Y no se trata solo, cuando hablamos de transparencia, de ver lo que gana un alcalde, un concejal, que también, porque uh-huh, es dinero público, ¿sí?, sino se trata de que esto que construimos entre todos, esta sociedad, pues realmente responda a nuestras necesidades. Y si exigimos la prestación de servicios públicos de calidad, de todo tipo, sanitarios, servicios sociales, educación, carreteras, medio ambiente, en el ámbito urbanístico, pues tenemos derecho a saber. Y este derecho a saber es un derecho que también la ciudadanía tiene que saber, que es un derecho que está reconocido en prácticamente todas las democracias avanzadas del mundo. Sí. Y que es un movimiento que la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas lo incluyó, el derecho a la transparencia y al gobierno abierto, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que es esto que a veces oímos como Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Pues bueno, el Objetivo 16, esta agenda se aprobó en el 2015 con objetivos tan ambiciosos como eliminar la pobreza, luchar por la paz, por la discriminación, evitar la discriminación de todo tipo. Pues uno de esos objetivos, el 16, es conseguir que las instituciones públicas sean transparentes y abiertas y estén al servicio de la ciudadanía. Y esto es un objetivo mundial. Y en España vamos por buen camino, pero todavía queda muchísimas cosas que mejorar. Además, a nivel de normativa de la Unión Europea, también es algo que tenemos. Por eso mismo, ¿no? Por derivado del derecho europeo, tenemos también. Y también incluidos, aprovecho, sí, claro, para deciros que efectivamente la normativa europea nos obliga y nos exige también que seamos transparentes y que seamos abiertos, pero también en la Unión Europea, como tal organización internacional o institución a la que pertenece España, tiene sus problemas en materia de transparencia. No es fácil, sí, ir avanzando. Hay reticencias también de los Estados miembros y de las propias instituciones europeas. Os pongo un ejemplo. El último caso que os puedo contar es de un periodista que quería saber los eurodiputados que forman parte del Parlamento Europeo, que es el órgano que representa a toda la ciudadanía europea. Sí, la soberanía. En qué se estaban gastando, por ejemplo, un complemento para pagar los gastos de vivienda. Y no pudieron conocer esa información por dos razones. Una, porque el propio Parlamento dijo que como no hay obligación de justificar ese dinero, no les exigen ningún documento. El primer escándalo es dinero público, lo pagamos entre todos y tiene que estar justificado hasta el último euro. Y en segundo lugar, porque decía que conocer ese dato podía afectar al derecho a la intimidad, a la privacidad de los eurodiputados. Segunda cuestión, injusta, y es que es un dinero público y todos los que nos dedicamos a lo público tenemos que saber que los ciudadanos que pagan sus impuestos tienen derecho a saber qué es lo que se hace con ese dinero. Y la privacidad y la intimidad no está por encima del derecho a saber en qué se destina el dinero público. Y esto la ciudadanía lo tiene que saber. Tenemos que ser capaces de movilizarnos y de no quedarnos impasibles ante estos abusos impropios de una democracia. Ya. No obstante, en uno de nuestros programas comentamos una sentencia que es de el año de diciembre del 19, si no recuerdo mal, del Tribunal Supremo. Era un caso que va vía recurso, evidentemente, porque tiene que ver precisamente con el tema de dinero público, ¿no? Dos asociaciones y un particular, legitimando su interés en que era contribuyente, exigen al Ministerio, al Gobierno Central, el conocimiento sobre un crédito extraordinario de 30 millones de euros que se dieron a Marruecos. Y bueno, comentamos esta sentencia para nuestra perplejidad como ciudadanos, porque el Supremo ratificó que ni las asociaciones por sus estatutos, lo cual para nosotros es discutible, ni siquiera el propio contribuyente tenían derecho a acceder a esa información, a esos expedientes, donde un Consejo de Ministros dio un crédito extraordinario de 30 millones o 30 mil millones de euros al Estado de Marruecos para luchar contra la inmigración ilegal, ¿no? Entonces, claro, a veces también los tribunales nos dejan sin derechos, de decirte que... Efectivamente, sí. Y en esto... la propia ley de transparencia, que para la audiencia que nos está escuchando, pues es una ley, la ley 19/2013, es uh-huh. una ley que está en vigor en todo el Estado, regula esta materia. Y uno de los límites que contempla en su artículo 11, que es el que se aplicó en esta sentencia concretamente, es el de las relaciones internacionales. Claro, uh-huh. esta ley se aprobó en el 2013, estamos en el 2021, 8 años después todavía no se ha aprobado un reglamento que de alguna manera venga a concretar la amplitud de estos límites, porque claro, un límite como que afecte a las relaciones internacionales, aquí se aplicó para decir, hombre, es que si yo le digo este dinero en qué se ha gastado, puedo perjudicar las relaciones internacionales con Marruecos, y por tanto no le digo yo en qué nos hemos gastado estos 30 millones. Claro, las relaciones internacionales aplicadas como las está aplicando el Supremo y a falta de mayor normativa que concrete en qué consiste ese límite, pues supone que no nos podemos enterar los ciudadanos de nada que nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores o nuestro gobierno estatal gestione o entable con las relaciones internacionales de otros países o de otras organizaciones. Esto en una democracia es una barbaridad. A mí también y me parece. Y la justicia en esto ayuda poco, porque el Supremo en esta sentencia no nos dejó saber en qué se había gastado ese dinero, y luego en otras sentencias, a lo mejor emitidas, como bien sabéis, por otra sección distinta con otros magistrados, viene a decir que los límites de la ley de transparencia se tienen que interpretar de forma restrictiva, de forma no amplia. Porque si no, resulta que al final, si yo puedo negar información de todo aquello que tenga relación con las relaciones internacionales, pues ya me dirás, ¿no? ¿Qué es lo que podemos saber, ¿no? Por eso yo estoy muy de acuerdo contigo en que también los tribunales de justicia tienen, los magistrados, que ir avanzando uh-huh. en lograr mayores cotas de apertura, sí. y también modificar un poco la tradición que hemos tenido siempre en nuestro país, donde la democracia es muy joven, la Constitución, sabéis que es del año 78, uh-huh. y apenas han pasado, no llega ni a los 50 años, pues bueno, todavía nuestra democracia es muy joven en esto, y los tribunales tienen que ir cambiando uh-huh. y aplicando esta ley de una manera mucho más favorecedora del derecho a saber de las personas. Os pongo un ejemplo. El país del mundo donde las instituciones públicas son más transparentes es Suecia. Y no es porque en Suecia sean más inteligentes que en España o sean más honrados o tengan un nivel moral mucho más alto, ¿no? La ventaja fundamental que tienen es que la primera ley de transparencia sueca se aprobó en 1766, uh-huh. es decir, antes incluso que se produjo aquí la Revolución Francesa de 1789, en sí. 1766, hace más de 300 años que tienen ya una ley que no solo se aplica, sino que genera lo que se llama en estos temas la cultura uh-huh. de la transparencia. Saber que la información que manejan las instituciones públicas, el dinero que les permite funcionar, y luego el objetivo que están para servir a la ciudadanía, no están por estar, no están por crear instituciones, sino que están para servir a la ciudadanía y prestar servicios públicos de calidad, pues resulta que en países como Suecia tienen una tradición, porque ahí generación tras generación han vivido, y en el ADN lo llevan incorporado, que quien se dedica a gestionar el interés público tiene que compartir la información como un requisito ineludible en una democracia, para permitir que los ciudadanos, como he dicho al principio del programa, no solamente puedan saber, sino también, sobre todo, defenderse de sus derechos, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, te voy a presentar a mi compañero Antonio, que se acaba de incorporar aquí al estudio. Sí. Pues bueno, él igual también te quiere hacer alguna pregunta. No obstante, antes de darle la palabra, voy a preguntarte yo dos cositas más. Quisiera, con esto que hablábamos del Supremo, encontré precisamente, como hablas bien de la ley de transparencia, una sentencia reciente de Galicia, es la 285 del 2021, donde precisamente da derecho al acceso a las diligencias previas de un procedimiento sí. sancionador en vía administrativa, sí. ¿no? Sí. Esto me pareció muy interesante, porque, y mi pregunta sería, ¿con esta sentencia podríamos extraespolar esta doctrina a las actuaciones de la inspección laboral? Porque la inspección laboral, en la práctica ahí que tengo, es también a veces un poco oscura y a veces nos dan informes y no sabemos el contenido de esos expedientes, pero el denunciante no tiene pleno acceso al expediente, ¿eh? Entonces, ¿con esta doctrina podríamos extrapolarla a las actuaciones de una inspección laboral? Pues mira, en mi opinión, sí, y sí con rotundidad. Lo que sucede es que, como bien sabes, es una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia autonómico. Sí, sí, sí. La inspección laboral como organismo estatal, pues, e incluso aun teniendo dos sentencias del Tribunal Supremo, que es lo que ya constituye jurisprudencia, a veces se hacen los remolones y les cuesta respetar esa opinión judicial, esa decisión judicial. Aquí, en la del TCJ de Galicia, en mi opinión es perfectamente extrapolable y la deberían de respetar. Uh-huh. Lo que pasa es que en España tenemos todavía déficits estructurales importantes. Por ejemplo, en un procedimiento penal, donde de lo que se trata es de imponer una condena, incluso muchas veces privativa de libertad, la Constitución garantiza lo que se llama la acción popular. Uh-huh. Es decir, que cualquier persona podamos en los delitos públicos, que menos las injurias sin publicidad, son todos los demás delitos que nos podemos imaginar, resulta que una persona con su abogado y su procurador, el problema que tenemos los ciudadanos es que eso vale ya mucho dinero y no podemos hacerlo, uh-huh, y asociaciones que con dificultad lo hacen, pueden personarse en un procedimiento penal y acceder a toda la información que hay en el mismo. Esto, por ejemplo, en el ámbito ya no del procedimiento penal, sino en el ámbito del procedimiento sancionador, disciplinario ya de la propia administración, uh-huh, resulta que no existe nada parecido. Sí. No se le permite ni al denunciante, que es una persona que aunque no vaya a ser objeto de la sanción ni vaya a ser objeto de ningún castigo, tiene un interés a saber qué pasa con la denuncia que ha formulado, uh-huh, pues no se le reconoce legitimación para poder en un expediente sancionador ver la documentación, formular alegaciones o recurrir. Esto también obedece a que hay jurisprudencia del Supremo, muy propia de otros tiempos, en los que dice que es que como el denunciante en su patrimonio personal, el hecho de que al denunciado se le ponga una sanción, una multa o se le imponga cualquier otra medida, no le genera ningún beneficio ni le elimina ningún perjuicio, la interpretación es muy restrictiva y al denunciante no se le permite ni formalizar alegaciones, recurrir ni acceder a la información. Sí. Esto para mí es una rémora que arrastramos porque si la administración tiene la potestad en el ámbito administrativo para sancionar, los ciudadanos o sobre todo los denunciantes, aquellas personas que han puesto en conocimiento de la administración hechos, tienen el derecho a saber por qué la administración decide en algunos casos no abrir expediente, por qué decide archivarlo sin imponer ninguna sanción, uh-huh, y poder cuestionar eso, porque estamos ante el ejercicio de lo que es un poder sancionador, que no es cualquier cosa, uh-huh, y tiene que haber transparencia, tenemos que saber para evitar lo que se llama la desviación de poder, que eso sucede mucho en la realidad, que es que a una persona en un expediente le impongo una sanción ridícula, simbólica, y en cambio en otra situación dejo prescribir el expediente sancionador, no hago ninguna actuación para que caduque, y en otra a lo mejor pongo una sanción desproporcionada, sí, según me apetece, porque sé que nadie puede acceder a esa información. Uh-huh. Yo creo que la potestad sancionadora, y más también en el ámbito de la inspección laboral, pero también lo extrapolaría a la inspección tributaria o en cualquier otro ámbito donde el Estado está sancionando, tenemos los ciudadanos a saber cómo ejerce esa potestad sancionadora, que para eso se le atribuye la legislación, es decir, los ciudadanos, ¿no?, cuyos representantes aprueban esas leyes, uh-huh, porque si no es un caldo de cultivo perfecto para a este le sanciono, a este no, aquí aplico un criterio, aquí no, aquí archivo, aquí abro, y existe muchísima opacidad en ese ámbito, ¿no? Con lo cual, volviendo al principio de la pregunta, sí que considero aplicable la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el ámbito de la inspección laboral. Sí, y mira, yo como tema también de actualidad, estuve leyendo así por encima, la verdad no le he podido prestar toda la atención que me hubiera gustado, un informe de marzo de este año, del 2021, dentro del marco de la Unión Europea, del Programa para la Cohesión Social. Este informe de marzo precisamente hace una relación de la preocupación de este organismo con respecto a la transparencia en el manejo de las políticas COVID, tanto a nivel de Estados miembros como incluso a nivel de la propia Unión Europea. De hecho, sí. Recientemente estamos viendo en titulares un escándalo, que es el hecho de las contrataciones con los laboratorios de las vacunas, que ha quedado sí. totalmente opaco y que incluso se claro. ha pedido como información pública estas negociaciones, que parece ser que hay obligación de que todo esté registrado, y parece ser que aquí no queda ningún registro, y no sé, estoy perpleja como ciudadana, ¿no? Claro. Claro. Esto es lo que te decía, que la Unión Europea todavía tiene mucho camino que recorrer en materia de transparencia, ¿eh? Y este es el ejemplo que a toda la ciudadanía le sorprende, ¿no? Le ha llegado más directamente por los medios de comunicación, ¿no? Los contratos de compra de las vacunas con las farmacéuticas que se han financiado con uh-huh. dinero público y sí. que incluso muchas de esas farmacéuticas han recibido dinero público para hacer esas investigaciones, pues que se publiquen con todo tachado, sobre todo las partes que más interés tienen, que es claro. el precio, los plazos de entrega y qué pasa si se genera algún tipo de daño con estas vacunas, quién responde, ¿no? Uh-huh. Estos tres elementos es de sentido común que se tuvieran que hacer públicos, pero fijaros que el poder de estas empresas farmacéuticas que han doblegado a la Comisión Europea en este aspecto, y la Comisión Europea no ha facilitado la información. Me consta que muchos periodistas o algunos han solicitado al Consejo, han solicitado al Ministerio nuestro de Sanidad acceder a esos contratos, y el Ministerio de Sanidad, con la bendición o con el visto bueno del Consejo de la Transparencia, que desestimó la reclamación que presentaron estos periodistas, dice que es que esos contratos los tiene la Comisión Europea, que es quien firmó, y el Gobierno español no los tiene, y entonces es la Comisión Europea la que tiene que decidir, y la Comisión Europea no ha facilitado una copia de estos contratos, y cuando alguno de ellos lo ha difundido ha sido tachado en sus elementos esenciales. Muchos eurodiputados han protestado y han manifestado su desacuerdo. El problema es que no se toman medidas, de momento no se avanza por conseguir estas mayores cotas de transparencia que exige el conjunto de la ciudadanía. Esto, lo único que quiero añadir es que genera esta opacidad. No solo genera frustración a la ciudadanía de ver cómo estas instituciones que se acuerdan de nosotros cuando tenemos que ir a votar y que proclaman la defensa de los derechos y parecen, en fin, muy buenas, pues luego resulta que a la hora de la verdad, pues bueno, no facilitan el ejercicio de esos derechos, ¿no? Y eso genera la desconfianza, la desafección uh-huh. y el distanciamiento, ¿no? Cuando a veces dicen, los ciudadanos no confían, pues claro que no confían. ¿Alguien puede confiar en lo que no conoce? Totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. De hecho, sí. a mí, pues bueno, como jurista, exactamente, cuando algo ocultan te hace ya ser mal pensado y, claro. y a mí, pues como ciudadana, la gestión política del COVID me ha generado y me sigue generando muchísima desconfianza por esta misma opacidad, porque también, claro. bueno, aquí hemos estado hablando de los contratos de las vacunas, bueno, pues España le queda, ¿no?, esta baza de decir, bueno, es que yo no los firma la Unión Europea, yo tengo la documentación que me envían y es así, pero actuaciones que ya quedan dentro del ámbito nacional, igualmente han estado muy carentes de este principio de transparencia, empezando por el comité científico. El comité sí. científico que venía asesorando al gobierno sobre los confinamientos y demás, claro. otros científicos han exigido saber quiénes son esos expertos, y a fecha de hoy seguimos sin conocer, más allá del señor Simón, no conocemos a ningún otro científico claro. que haya estado asesorando claro. al gobierno, pero nos han restringido y suspendido nuestros derechos fundamentales, ¿no? Sí. Cuando sí, tendríamos una transparencia al uso, hubiera sido, pues claro, que nos justifiquen con esos expertos y entendamos claro. que es proporcionada la medida, porque claro. yo como ciudadana a fecha de hoy me siento, pues bueno, con claro. una falta de información que me justifiquen la proporción y necesidad de esas medidas, porque todavía no conozco a ningún científico que, claro. que me las afirme con tanta rotundidad como me las han impuesto, ¿no? Claro, y en eso es importante que la ciudadanía sepa que hay una ley antigua, que hace 10 años que está en vigor en España, que es la Ley de Salud Pública, sí. que es de 2011, sí. y esta Ley de Salud Pública del 2011, en un artículo, concretamente el 11, viene a decir que es pública, y lo dice así, o sea que no hay aquí cuestión interpretativa ninguna, pero para que sepamos el poco respeto que se ha hecho de este derecho, es pública la composición de los comités, grupos de trabajo y expertos en materia de salud pública. Es decir, no estábamos pidiendo a la ciudadanía algo que fuera agraciable, algo que fuera voluntario el saberlo. No, es que había una ley ya 11 años vigente, del 2011, 10 años, que reconoce sin ningún género de dudas el derecho a que esas personas que son personas cualificadas y que tienen una valía, los informes, las reuniones y la composición de esos grupos, de esos comités, fueran públicas. Uh-huh. Y cuando no ha sido así y hemos visto la cantidad de excusas que se han ido poniendo y seguimos con esta opacidad, pues ¿cómo no se va a desconfiar? O sea, es muy difícil que no se desconfíe, ¿no? Se nos dijo también que se iba a encargar a un grupo de expertos la elaboración de una auditoría, ya no solo como finalidad o con un objetivo de caza de brujas, de exigir o de buscar responsabilidades, sino para tomar buena nota de qué es lo que se ha producido en esta pandemia, en qué se ha fallado y evitar que esto se vuelva a poder reproducir otra vez en un futuro, ¿no? Y también para poner blanco sobre negro en qué es lo que se ha hecho realmente mal, ¿no? Pero, por desgracia, no sé si alguna vez esto se hará, si esa auditoría luego, una vez hecha, será pública y se podrá compartir, ¿no? Lo que sí que nosotros vivimos fue, paradójicamente, la consideración de los periodistas como personal esencial, que tenían que seguir trabajando en la época del confinamiento más duro, y al mismo tiempo asistimos como los procedimientos para resolver las solicitudes de acceso a la información pública en el ámbito de la Administración General del Estado, que es donde más interés suscitaba, porque las decisiones las estaba tomando el Ministerio de Sanidad, sí, fundamentalmente, pues se suspendieron los plazos de tramitación. Entonces la pregunta es obligada: ¿cómo los periodistas, que se consideró formalmente que eran personal esencial en un momento tan delicado, donde la ciudadanía necesita saber más que nunca, cómo se les consideró así y al mismo tiempo se les impidió acceder a la información? Porque las solicitudes que presentaban sencillamente no se estaban tramitando, no se estaban resolviendo. Ahora empiezan a resolverse casi un año y pico después, cuando lógicamente el interés en esa información ya es mucho menor. Pensemos que en una democracia la opinión pública tiene que estar informada, y en la transparencia y en el gobierno abierto y en el acceso a la información, tan importante es que te permitan acceder a la información como, sobre todo, que ese acceso sea rápido. Porque que a mí me permitas ver a la información, acceder a la información cuando hace ya un montón de tiempo que la ha pedido, o pues igual sucede que esa información, lógicamente, el tiempo acaba afectando a ella y puede ser inútil, innecesaria, ya no tener interés público o incluso ya no servirme para defender mis derechos, ¿no? Con lo cual, estamos ante un derecho muy frágil, porque con que te retrases en darlo es una forma muy sibilina de denegarlo, ¿no? Y ahora, en esta pandemia, pues los periodistas, formalmente, ya te digo, fueron considerados un servicio esencial, pero luego mucha de la información que han estado pidiendo insistentemente no se le ha dado. Y también tengo que romper una lanza a su favor, y es que en esta pandemia he visto cómo en distintos medios de comunicación de sensibilidades políticas muy diferentes han aparecido denuncias sobre la falta de transparencia, la falta de publicación de contratos de emergencia adjudicados a dedo, la falta de publicación de los miembros de los comités de expertos y de un montón de asuntos más que todos hemos visto. Y gracias a esa presión mediática, en parte, algo de información se ha podido dar gracias a esa presión mediática. Y algo de información, ni muchísimo menos toda la que se ha solicitado. Con lo cual, el mensaje positivo que tenemos que intentar lanzar entre todos es que las cosas se pueden hacer mejor y de los errores aprende. Y esto hay que intentar que avance para que, en fin, podamos ver que nuestros derechos son respetados. Desde luego que sí. Antonio, ¿te quiere hacer un par de preguntas? Hola, muy buenas. Soy Antonio, estoy aquí un poco de convidado de piedra. Que aquí Ángela me permite simplemente hacerte una preguntita, porque me estaba escuchando y me encanta, bueno, vamos, me encanta vuestro diálogo y estoy plenamente de acuerdo con él. Pero es que me gustaría matizar. Yo he estado echándole un vistacico, porque yo no soy letrado ni tengo nada que ver con el ámbito jurídico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí le he estado echando es un vistacico a lo que es la ley de transparencia, y cuando me voy al apartado, al capítulo tercero de derechos de acceso a la información pública, me encuentro un artículo 14 donde prácticamente dice límites al derecho de acceso, y resulta que te tienes ahí un montón de apartados, concretamente de la A hasta la L, que bueno, sí, te limitan tanto como, por ejemplo, la política económica y monetaria. O sea, dice, claro, no puedes pedir nada que tenga que ver con la política económica y monetaria. No puedes pedir tampoco nada que tenga que ver con los intereses económicos y comerciales. Entonces, claro, ¿cómo le voy a pedir yo a mi ayuntamiento que me diga cuánto dinero se ha gastado en la reparación o en la compra de una estatua? Pues, y te lo digo porque esto es verídico. Le he solicitado a mi ayuntamiento, que es un pueblo pequeño, cuánto dinero se gastaron en una estatua de Sancho Panza y Don Quijote, y todavía estoy esperando. Y lo he hecho en forma y modo y manera con registro de entrada. Da igual, tengo registradas 30.000 preguntas y lo único que puedo hacer es denunciar, ¿verdad? No, pues te digo, sí, porque efectivamente claro, pero, ese pero, ¿sabes? De intereses económicos y comerciales no se está refiriendo nunca, lógicamente, a las administraciones públicas, sino a terceras personas físicas o personas jurídicas. Un ayuntamiento tiene que darte información económica de todo. Como no te contesta, o incluso te contesta y te la deniega, tú, el ayuntamiento está en Aragón, ¿no? Sí, soy Pedrola, concretamente, no me importa vale, pues decir nombre y apellidos. Vale, pues ahí en Aragón tenéis un consejo, para que todos los que nos están escuchando se enteren, un consejo de transparencia de Aragón, que es un organismo autonómico al que uno puede reclamar sin gastarse un duro, presenta la reclamación a través de la página web y dice que tal ayuntamiento se la ha denegado. Este organismo le puede obligar al ayuntamiento a darla, no te gastas dinero, no necesitas ni abogado ni procurador, y si la experiencia con este consejo de transparencia de Aragón, al que puedes recurrir diciendo, oiga, este ayuntamiento ni me contesta o me contesta y no me da esta información de la estatua, si no fuera buena esa experiencia con el Consejo de Transparencia de Aragón, aún tendrías otra institución que es el Justicia de Aragón. El Defensor del Pueblo Autonómico que tenéis. Sí, sí, el Justicia de Aragón. Sí. Donde el Justicia de Aragón, este tipo de quejas está obligado a tramitarlas y a decirle al ayuntamiento, oiga, aquí a Antonio le tienes que decir hasta el último céntimo que te has gastado con esta estatua. Es que es así de claro. Lo que ocurre es que si tú ya te cansas, te desmoralizas y ya no reclamas, pasan dos cosas. Una, te quedas frustrado de ver cómo se te ha despreciado ese derecho a saber y en segundo lugar el ayuntamiento refuerza esa actitud de opacidad viendo cómo, a pesar del maltrato que ha propiciado a un ciudadano, ese maltrato le sale gratis. Es decir, al siguiente que pregunte le va a decir lo mismo porque como no se va a ir a ningún sitio a reclamar, no sabe qué hacer y no se va a ir a la justicia porque necesita abogado y procurador y le cuesta mucho dinero, pues mira, este ejemplo nos ha servido de maravilla para que también todos los oyentes sepan que cuando tengan algún problema de que soliciten información, presenten incluso un escrito, al Justicia de Aragón, no solamente es para acceder a la información, sino también cuando la administración regional o municipal o provincial aragonesa no contesta, obligar a que contesten. Y si se trata de acceder a la información, obligar a dar la información, en este caso que estás hablando tú económica, en casi el 100% de los casos, segurísimo. Uh-huh. Y no cuesta nada, es hacer el escrito a través de la página web de estos dos organismos, Consejo de Transparencia de Aragón y el Justicia de Aragón, y no necesitéis ni abogado ni procurador y coste cero. Y ellos, estos dos organismos, pueden obligar al ayuntamiento a dar esa información. Te lo digo más que nada porque yo, en fin, llevo 33 años trabajando dentro de las instituciones públicas y me indigna cómo muchas veces, ante la frustración de un ciudadano que ver que no sabe dónde reclamar, que desiste y que se queda en su casa, pues oigo el comentario típico, bueno, pues esto, como nos está funcionando, con todo aquel que pregunte lo mismo. Uh-huh. Y así la gente se cansa, dejan de preguntarnos y nosotros a lo nuestro. Nadie nos controla. Sí, sí, pues o sea esta es una realidad que te he trasladado porque la hay, vamos. Y de hecho tengo multitud de consultas hechas e ingresadas a través del ayuntamiento con sello de entrada y todo el papelito. Sí, pues eso. Que no han sido contestadas ninguna. O sea, de hecho, tengo algunas 50 y me contestó una el señor alcalde antiguo. O sea que... Sí. Bueno. Pues mira, ahora cuando terminemos de hablar, te pones en la página web, pones Consejo de Transparencia de Aragón, tienen una página web y verás cómo puedes ponerte en contacto con ellos y enviarles el escrito adjuntando estos documentos que tienes ahí registrado. Y esa queja, te digo yo, que en un mes y medio aproximadamente ya ha forzado a que el ayuntamiento te facilite esa información y te conteste. Pues créete que no va a ser una solo, no le voy a mandar todo el paquete de las que tengo que no me han hecho ni caso, pero sí que haré una recopilación de las que considero más útiles, porque en general son todo preguntas dedicadas a esto, a que la ciudadanía, en este caso a que las gentes de mi pueblo, pues conozcan realmente dónde se gasta el dinero que el ayuntamiento propone, porque además si entras en la página web del ayuntamiento verás que la opacidad en cuanto a presupuestos es, en fin, no te voy a contar que ya sabes mucho más que yo. Pues encantado, Antonio. Igualmente, y muchas gracias por esa respuesta tan útil. Desde luego que sí. Miguel Ángel, mira, ya que ha introducido Antonio esta pregunta de los límites, ¿no?, que marca la propia ley de transparencia, yo te quería preguntar sobre cuál es tu visión o cuál es tu valoración, ¿no?, ante este hecho, ¿no? Tenemos, como has comentado anteriormente, ¿no?, un derecho de protección de datos personales sobre las personas físicas y cómo conjuga esto con la obligación del PAS-COVID, esto del pasaporte, esto, ¿cómo es tu valoración jurídica? Pues mira, aquí la valoración jurídica es que, como ha comentado Antonio, si estos límites son tan amplios y en la práctica muchas veces los datos personales no solamente se utiliza ese límite para denegar los datos que se refieren a personas físicas, sino incluso injustamente a personas jurídicas, pues si estos límites no se aplican de una manera restringida, sino que se hacen de una forma amplia, pues realmente tienen ahí una ley que les permite denegar muchas cosas. La ley es del 2013 y ya llevamos 8 años y se está exigiendo que se reforme. Lo que ocurre es que esta decisión pues no es tomada por el gobierno y se va aplazando, ¿no? Uh-huh. Con todo el tema del pasaporte COVID y demás, hay que pensar que el derecho a la protección de datos personales tampoco es un derecho absoluto. Uh-huh. En una democracia no existen derechos absolutos, ni acceder a la información, por ejemplo, que estamos hablando hoy, ni a la protección de datos personales. Esto significa que lo que hay que hacer es intentar que convivan los dos derechos, con lo cual muchas veces en aras al interés general, en aras a que en un ámbito como es la salud pública todo el mundo estemos protegidos, ha habido ya alguna sentencia judicial que a la exigencia del pasaporte COVID le ha dado la bendición o ha dado su visto bueno, porque considera que los datos personales no se vulneran más allá de lo razonable. Yeah. No significa que no se tenga que tener en cuenta esos datos personales, pero como ya digo, el derecho a la intimidad no es absoluto, con lo cual una cosa es que se tenga que utilizar algún dato personal y otra cosa es que sean los mínimos utilizables y que realmente no haya un exceso o una desproporción que pueda vulnerar el derecho a la intimidad. Si el derecho a la intimidad y a la privacidad lo aplicamos de una manera tan extensa, al final no podríamos saber de nada, porque en la administración pública y en las instituciones no hay documentos anónimos. Todos los documentos se refieren siempre a una persona física, o bien porque representa una jurídica o bien porque son personas físicas, con lo cual hay muchos datos especialmente protegidos que sí que se tienen que mantener al margen, salvo que el titular de esos datos dé su consentimiento, como por ejemplo mi identidad, mi ideología, mi creencias, mi filiación sindical, mis datos sanitarios, todo eso son datos especialmente protegidos y esos datos no puede acceder ningún ciudadano ni una tercera persona si no es con mi consentimiento. Pero fuera de esos datos, mi nombre y apellidos, por ejemplo, ya es un dato que sí que puede conocerse si hay una norma con rango de ley que permita en un ámbito concreto, como pueda ser el de la salud pública, como pueda ser en el ámbito del urbanismo, del medio ambiente, de la educación, de la sanidad, el que se sepa el nombre y apellidos de esa persona. Lógicamente se quedan a salvo otros datos personales como el DNI, el teléfono, el correo electrónico, lógicamente cuentas bancarias, en fin, otros datos que podemos tener en mente que sí que son protegidos, ¿no? Pero si lo intentamos proteger todo, al final resulta que no podemos saber de nada. Lo que pasa que, mira, Miguel Ángel, yo te he hecho esta primera pregunta porque tiene una segunda parte, ¿no? Y esta segunda parte es a mí ya donde está la confrontación jurídica, ¿no? O sea, por un lado nos han desprotegido a las personas físicas en esta protección de datos que hablamos de la salud, de nuestros datos personales con el pasaporte COVID, pero es que al mismo tiempo me encuentro con que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha dictaminado que hay que proteger todos los datos de las empresas, incluidos los nombres de empresario, cuando hasta la fecha eran datos públicos que se conocían de registro mercantil y además esa información se consideraba de interés público y sin protección de la que estamos hablando, precisamente porque es por seguridad del tráfico mercantil. Entonces, por un lado nos desprotegen a los ciudadanos, pero por otro, al revés, veo que a las empresas se les protege cada vez más. Entonces, a mí esto como jurista digo, ¿qué pasa? ¿Que acaban van a tener más derecho las personas jurídicas que las físicas? Claro. Esto efectivamente, no he tenido ocasión de leer ese informe, me sorprende mucho que la Comisión Nacional pueda defender esta postura, tendría que leerlo y ver cuál es la fundamentación jurídica, pero efectivamente es una reivindicación, no solo española, sino sobre todo también europea, que no se puede luchar contra el fraude, contra la corrupción y contra la evasión fiscal si las personas jurídicas siguen beneficiándose de los privilegios que tienen a la hora de conocer quiénes son los que están detrás de ella. Claro. Esto es una rémora que se arrastra y se arrastra a nivel europeo, donde todos sabemos que incluso hay paraísos fiscales, Luxemburgo, Irlanda también tiene una tributación mucho más beneficiosa, y hay muchas personas jurídicas cuyos dueños del capital social y cuyos dueños de las participaciones no conocemos. Tampoco muchas veces se nos permite acceder a datos de las personas físicas que los representan en algún caso concreto, y así es muy difícil luchar contra la corrupción, ¿no? Así que en eso tenemos que seguir avanzando. Yo sí que, Ángeles, te quería comentar que tengo ahora una llamada que me están... Sabes que no podría tampoco, a pesar de lo a gusto que estoy hablando con vosotros de estos temas, no podría extenderme mucho más. Vale, pues mira, simplemente por ya la última y te dejo marchar, de verdad, y muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Es la última porque he visto que estás en una campaña intentando dar información pública sobre las compañías eléctricas. Es también algo... Exacto. Y tiene que ver con la protección de datos de empresas y... Para nada. Claro. Esto también es un abuso enorme que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia detectó que habían empresas comercializadoras de luz que, aprovechando la subida de la luz, nos estaban cobrando de más en el recibo, y son personas jurídicas, no personas físicas, y esas, el nombre, de la identidad de esas empresas no se ha revelado, de tal manera que yo como consumidor no sé si la empresa que yo tengo contratado la luz me ha estado cobrando de más o no, y esa información, como os decía al principio del programa, es vital para poder ejercer mis derechos. ¿Cuáles? Pues el derecho a poder reclamarle a esta comercializadora que me devuelva lo que me ha estado cobrando de más. Si yo no lo sé, estoy indefenso, no sé si me ha cobrado más o menos. Si yo le pregunto, no me va a contestar. Si hay un organismo público que lo ha detectado, ¿por qué no da el nombre de esas empresas? No se les va a generar ningún daño reputacional. Es más, el daño reputacional se les está generando al conjunto de las empresas comercializadoras de luz, porque todas están bajo sospecha. Sí. No sabemos quiénes son las que han actuado bien y las que han actuado mal. Y tenemos derecho a saber, porque no son personas físicas, aquí no hay privacidad, no hay intimidad, no hay ningún límite, y tenemos el derecho a defendernos como consumidores y poder exigir a esa empresa que nos devuelva el último céntimo de euro si nos ha cobrado de más. Pero en esto es un campo en el que tenemos mucho camino que mejorar y que recorrer, porque nadie, y por no decirte, salvo los expertos, entienden una factura de la luz. Es muy complicado saber cómo funciona, somos millones las personas interesadas, y cuando se produce alguna irregularidad como la que detecta un organismo público, como es la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pues tenemos derecho a saber qué empresas lo han hecho mal para poder defender nuestros derechos como consumidores. Si no, imagínate en mi caso, me pueden haber estado cobrando mal. Si yo no sé qué empresa lo ha hecho, voy a perder ese dinero. Y cuando a lo mejor venga a reclamar, el año de prescripción de un año, el plazo de un año para reclamar, puede haber extinguido y me quedo en una indefensión absoluta. Con lo cual, esto es lo que no hay derecho en una democracia. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por tu tiempo. Invito a todos nuestros oyentes a que visiten tu blog, incluido esta campaña contra las eléctricas y esta información que estás solicitando para el bien de todos los consumidores. Ha sido verdaderamente un placer. Seguiríamos más tiempo, pero bueno, hay que conjugarlo con todo. Pues Pues Ángeles, el placer es mutuo y perdonar por no poder estar un poquito más. Ya. Me pongo a vuestra disposición porque en un futuro podamos tener otro encuentro y tener el tiempo que hoy a lo mejor no hemos tenido del todo. Vale. Y bueno, y manifestaros mi gratitud por haberme dado este hueco en vuestro espacio. Así que muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias por atendernos y te agradecemos tremendamente toda la información que has vertido y que, por supuesto, nosotros pues saldremos a las ondas. El agradecido soy yo, Antonio. Espero que te sea útil y que la próxima vez que tengamos oportunidad de hablar ya se haya solucionado ese problema. Y estoy a vuestra disposición. En el blog tenéis los datos de contacto, tengo un correo electrónico en el que desinteresadamente yo, pues, doy algún consejo o remito o derivo a la gente que pueda no conocer hacia qué institución reclamar y estoy a vuestra disposición. Esto de la mejora de la democracia lo tenemos que construir entre todos y no es algo fácil, es más bien una carrera de fondo, de tiempo y entre todos hay que no caer en el desánimo ni en la fatiga. Así que gracias por haber ocupado vuestro programa en un tema tan importante para mí como es este y espero poder coincidir con vosotros en el futuro. Esperamos poder escucharte y muchas gracias a ti, insisto. Gracias. Encantado. Miguel Ángel. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. De ti deseo yo ti torcalo, pa ti mi cuerpo si lo quiere y tú fuego en la sangre no corre a los dos. Ay, como la aquí. Damos paso a nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas. Volvemos el próximo domingo a las 19 horas. Buenas tardes a todas y a todos.